Nuevamente estás ahí esperándolo. Observas tus manos. Están temblando. Piensas si vendrá y se te viene a la mente el recuerdo de la última vez que te dejó plantada. Pero esta ocasión será diferente. Él te dio un chocolate, y no cualquier chocolate. Te dio un Costanzo. Él vendrá. Tú lo sabes. Chocolates Costanzo, el cupido de las parejas potosinas.